Saludos amigos bellacos, un jueves más habéis entrado en una alcoba vacía, ese lugar de Radio Berja donde los melómanos nos reunimos para escuchar la música que la gente normal no sabe que le gusta. Os habla vuestro habitual anfitrión Jesús Montparrer. Hoy vamos a escuchar una sesión francamente deliciosa, compuesta con los más añejos y exquisitos ingredientes exportados desde Gran Bretaña a Estados Unidos en los 60. En otras palabras, vamos a hablar de la invasión británica. Pero como la costumbre es iniciar la noche con una canción miscelánea, nos vamos a la Barcelona de 1980 para escuchar a Los Rápidos, la primera banda de Manolo García. Con uno de sus olvidados cortes, Dos líneas de horizonte, rompemos el hielo que luego irá a parar a nuestras copas en esta alcoba vacía. Se cayó, me está mirando para acariciarlo. La invasión británica, un acontecimiento que se podría comparar con el descubrimiento de América desde un punto de vista musical y al cual vamos a dedicar esta hora de hoy en una alcoba vacía de Radio Berja. Como iremos viendo a medida que avance el programa, supuso el trasvase de varios de los grupos más importantes de la escena británica hacia la estadounidense con objeto de dar un nuevo impulso a la misma, aprovechando su estancamiento en los rockeros de los 50. De paso, la invasión británica también supuso un reconocimiento para los músicos negros, repudiados por el racismo imperante en la época en la sociedad americana, amén de un cambio en los esquemas mentales de la sociedad estadounidense, que terminaría por desembocar en la psicodelia de la que hablamos hace unas semanas y en el movimiento hippie. El motivo de que se me haya ocurrido optar esta semana por repasar este particular movimiento, aparte de mi lógica creencia por el estilo de esta época, es la reedición de la primera aparición de los Beatles, paladines de la invasión británica, en la televisión americana a escala nacional. Fue en el Ed Sullivan Show de la CBS y, bueno, ante la imposibilidad de hacernos con la citada reedición, vamos a intentar recrear esa aparición con directos contenidos en el compacto de Beatles Anthology que he encontrado entre las sombras y telarañas de Radio Berja. Por lo pronto, de la primera canción que sonó en aquel histórico Ed Sullivan Show, sí que tenemos la versión original. Fue el All My Loving. Ladies and gentlemen, the Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be you. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send you. All my loving, darling. Como se notan los nervios en la voz de Paul McCartney, no era para menos. Se trataba de la presentación de los Beatles en el nivel mainstream americano. Y a la larga se constituyó esta aparición en el programa de Ed Sullivan en un auténtico hito de la historia de la televisión. Más de 23 millones de personas en todo Estados Unidos observaron al cuarteto de Liverpool inaugurar una nueva fase en la música mundial, rescatando éxitos de rhythm and blues negro como este Till There Was You. Hasta ahí eras tú. till that was you. Atronadora la ovación para los Beatles. Lo último dicho en la introducción del Till There Was You era una de las grandes claves de la invasión británica. La mayoría de los grupos que cruzaron el charco no revolucionaron especialmente la escena estadounidense, no inventaron la pólvora. Solo versionaron las canciones negras, que eran repudiadas por la clase alta y racista de los Estados Unidos de la época. Los famosos Wasp, blancos, anglosajones, protestantes, que eran los que marcaban el ritmo en aquella América. Los británicos tomaron muchos temas prestados del rhythm blues y el soul, que estaban proscritos en las voces de los negros y sí eran aceptados cuando el sonido salía de los blancos. Escucharemos varios ejemplos a lo largo de la hora. El primero ha sido el Till There Was You, y el segundo va a ser este Tweet and Shout, baila el twist y calla. Curiosamente, los Beatles ya habían sonado en los Estados Unidos antes de su apoteósica aparición en el Ed Sullivan. Incluso habían publicado un vinilo allí, pero lo hicieron con un sello pequeño y tuvieron poquísima repercusión, además de que su música estaba en esa primera fase de creatividad desastrosa en la cual casi ningún grupo gusta. Eso sí, cuando comenzaron a triunfar en Gran Bretaña, algún avezado DJ americano se hizo con un single editado allí, lo pinchó en su radio y tuvo un éxito tremebundo, anticipo de la Beatlemanía que más tarde sobrevendría en el panorama americano. Ese single era I Want to Hold Your Hand, Quiero Cogerte la Mano, la cuarta canción que sonó en el Ed Sullivan Show. Os habrá llamado la atención a los bellacos que os reunís conmigo en esta alcoba vacía de Radio Berja, lo entusiasta que se mostraba el público americano con los Beatles. No era para menos, se pasaron meses preparando el terreno, calentando la Beatlemanía. La campaña publicitaria que anticipó el ingreso de los Beatles en Estados Unidos fue brutal. Se llegó incluso a enviar grabaciones de los componentes de los Beatles respondiendo a preguntas para que los DJs de las distintas radios americanas pudieran simular entrevistas con el cuarteto de Liverpool. Se hicieron cuñas en la radio avisando: dentro de 10 días vienen los Beatles, dentro de 5 días vienen los Beatles. E incluso se les preparó un recibimiento masivo en el aeropuerto al que llegaron. De cualquier manera, el culmen fue el Ed Sullivan Show que estamos repasando, y la siguiente canción que sonó en él fue este I Saw Her Standing There. A ella la vi ahí, de pie. La mejor canción pop de la historia, según algún que otro crítico. ¿Por qué la Beatlemanía caló tan hondo en la sociedad americana? Se explica, aparte de por la publicidad y por el racismo, por la situación de la música americana en aquel momento. No había ídolos. Elvis estaba desfasado, Buddy Holly se había quedado anquilosado y no era capaz de reinventarse, Jerry Lee cayó en desgracia por casarse con su prima de 13 años, y los más rock and rolleros, los más puros, no eran bien vistos por los padres de familia más conservadores. Tampoco la escena frat de ritmos contundentes y propensos a la euforia. Así que unos chicos decentes y bien vestidos, con acento elegante, estaban bien vistos desde el punto de vista de los Wasp. Y para los jóvenes, las melodías y letras de los Beatles, más atrevidas que lo que tenían antes en el panorama, era una buena vía de escape para el inmovilismo musical. Fueron los Beatles y el resto de componentes de la invasión británica la salida ideal para todos los estadounidenses, jóvenes y adultos. Cerramos ya la aparición de los Beatles en el Ed Sullivan Show con la última canción que sonó aquella noche, She Loves You, Ella Te Quiere. 1, 2. She loves you, yeah, yeah, yeah. Dejamos ya el sonido Beatles para pasar a otros señorones, auténticos jefes de la historia de la música, los Rolling Stone. El grupo liderado por Mick Jagger y Keith Richards era uno de esos rock and rolleros que mencionábamos antes, mal vistos por los conservadores estadounidenses de la época. Aún así, se hicieron un huequecito en el mercado americano con su sonido, contundentísimo para la época. Ejemplo de lo que proponían es este Paint It Black, píntalo de negro. I see the girls with my dress. black. With flowers and my love hope never to come back. Go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Seguimos en esta alcoba vacía de Radio Berja, repasando los grandes éxitos de la invasión británica que cambió el panorama de la música estadounidense a mediados de los 60. Vamos ahora con unos pioneros que cruzaron el charco antes incluso que los Beatles, a quienes hemos dedicado gran parte del programa. Son los Dave Clark Five, que con el Glad All Over, que sonará a continuación, llegaron al número uno de las listas americanas en 1963. Luego tuvieron que ver cómo los Beatles les adelantaban por la derecha y la bomba de la psicodelia posteriormente les explotó en la cara, dejándoles sin opción de reinventarse y proseguir una carrera musical que hasta entonces había sido relativamente exitosa. Ahora son un grupo de culto y hace unos meses reeditaron su recopilatorio, titulado también Glad All Over, como esta canción. Glad All Over, encantado por completo, los Dave Clark Five. You say that you love me. Say you love me all of the time. All of the time. You say that you need me. Say you need me. You'll always be mine. Always be mine. I'm feeling glad all over. Yes, I'm glad all over. Baby, I'm glad all over. So glad you're mine. I'll make you happy. Make you happy. Hablábamos antes de cómo los británicos se habían limitado en ocasiones a tomar sonidos de la música negra e incluso a versionar canciones sin calentarse la cabeza demasiado, aprovechando su color de piel para triunfar en detrimento de los negros. Vamos a ver ahora dos ejemplos de esto. El primero es este House of the Rising Sun de los Animal. Vamos con ello, la casa del sol que se levanta. To where otro ejemplo de cómo los británicos tomaron sonidos negros es aún más flagrante si cabe. La canción Heart Full of Soul contiene en su título el género robado, o tomado prestado. Ese soul que inventó Chuck Berry, fusionando rock, rhythm and blues y gospel. Los intérpretes son los Yardbirds, un grupo recordadísimo, de culto, que ha pasado a la historia porque contuvo en su formación a la vez a tres de los guitarristas más grandes de la historia: Jimmy Page, de Led Zeppelin, Eric Clapton, del grupo Cream, que escucharemos más adelante, y Jeff Beck, el compositor de esta canción, que ha tenido una carrera bastante reconocible como músico de estudio. Vamos allá con el Heart Full of Soul, corazón lleno de soul. Pero no todo fue tomar sonidos prestados. También hubo propuestas revolucionarias entre los miembros de la invasión británica. En este campo cabe destacar a los Who, uno de los grupos más frescos y longevos de esta invasión británica, gracias a temazos como este My Generation, mi generación. Generation, baby. push it off, fade away. Don't try to dig while we all sing. Just because we get around, things ain't too awful. Talking about my generation. Hope I die before it get old. Talking about my generation. My generation, baby. My generation. Revolucionarios fueron los Who, no menos lo fueron los Kings, que de la mano de su líder Ray Davies articularon un sonido fácilmente reconocible entre los grupos de la invasión británica. Precisamente Davies ha sacado recientemente un disco recopilatorio donde versiona canciones de los Kings junto a otros artistas célebres como los propios Rolling Stone. Un compacto que seguramente merecerá atención en próximas fechas por parte de los bellacos de una alcoba vacía. Un pildorazo agradable de escuchar de los Kings es este You Really Got Me, de verdad que me tienes. Salía antes el nombre de Eric Clapton, y precisamente de su grupo Cream vamos a oír un tema interesantísimo. Es que antes de dedicarse a sonidos más psicodélicos, Cream hizo música más pop, como este Sunshine of Your Love, el brillo de tu amor. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been recta final de esta alcoba vacía de Radio Berja, penúltima canción que suena en el día de hoy. Para esta posición privilegiada he dejado un tema que ha sido para mí un auténtico descubrimiento, No Milk Today de los Herman Hermits. El grupo, los ermitaños de Herman, no merece mayor comentario. Fue creado al vapor por un productor avispado en torno a la figura de Peter Noon, que hasta el inicio de su aventura musical era un célebre actor de culebrones, de los soap opera de la época, que tanto se llevaban en los países de habla inglesa.